Hola Pilar, ¿qué tal estás? Hola Luis, muy bien. ¿Qué tal tú? Muchas gracias por llamarme y poder charlar un poquito de estas cosas de apoyo mutuo que siempre mola. Muchas gracias a ti, Pilar. Pilar es participante de la Red de Apoyo Mutuo de Bellas Vistas, que bueno, corrígeme, aunque tiene este nombre, también opera en Cuatro Caminos y en Berruguete, ¿no? En otros barrios del distrito de Así Quiroga. es. Bueno, Sí, pues justo. lo he cogido de la descripción que tenéis puesta en Twitter. Bueno, bien, bien, para eso lo hacemos. Está muy Claro. bien. Claro. Bueno, Pilar, cuéntame. Mis preguntas van a ser muy sencillas, porque lo que me interesa es que tú nos presentes la red y que nos hagas un Vale. poco de historia de la red, así cómo empezáis, qué personas o qué grupos, si había grupos antes, os dais cuenta de esa necesidad. Sois especialmente rápidos, yo creo, y rápidas reaccionando, ¿no? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes erais al principio? ¿Quién se ha ido añadiendo? ¿Qué historia tiene? Corta, pero vaya intensa como todo lo que nos pasa estos días, la red. Vale, pues te cuento, te voy a leer la parte que tenemos de descripción nuestra del grupo, que es justo explica esto que me acabas de preguntar, que Muy es que bien. la Red de Apoyo Mutuo Bellas Vistas surge del seno de la Comisión de las Fiestas Populares del Barrio de Bellas Vistas, al sur del distrito de Tetuán. La Red de Apoyo Mutuo Bellas Vistas se define como un espacio vecinal, autogestionado y apartidista, con la misión de atender las necesidades surgidas en la zona sur del distrito de Tetuán con motivo del COVID-19. Esto, resumiendo, viene a ser que al final te juntas con la gente que conoces del barrio. Tú sabes que cuando hay una emergencia vecinal, pues te acabas poniendo en contacto con la gente que tienes más cerca. Y aquí todas pues, nos conocíamos de otras. Por ejemplo, pues justo yo a las personas de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos, la última vez que había trabajado con ellas fue en el tema de la concentración contra las casas de apuestas del barrio. Entonces, pues lo típico que hablas por WhatsApp, oye, estamos haciendo esto, te metes, si no, y surge, ¿no? Entonces, pues fue un poco así, espontáneo. Y sí que fuimos rápidos y la otra red que hay en el barrio también fue rápida. O sea, te quiero decir, desde el primer momento, cuando cerraron los coles, ya estábamos viendo que teníamos que hacer algo, porque claro, pues muchas mamás y papás salían a trabajar y los niños no tenían con quién quedarse. O sea, eso fue lo que yo personalmente lo primero que vi. Y después, pues, ¿cómo nos organizamos? En el caso de la Red de Bellas Vistas, hay un grupo de coordinación en el que estamos ahora, pues, entre 6 u 8 personas, creo, y luego un grupo grande de voluntarias y voluntarios, que son personas que se han ido apuntando, pues, a través de un teléfono que había en el cartel y decían, pues, que querían colaborar. Al principio o sea, recibíamos muchas llamadas de personas que necesitaban que les hiciéramos la compra o que sacáramos al perro o que fuéramos a la farmacia. Venían muchos casos que nos contactaban por teléfono y otras que nos venían también, pues incluso por la iglesia, porque ahí, o sea, estamos también trabajando con una parroquia del barrio de Bellas Vistas, entonces pues tú sabes que hay muchas personas, sobre todo mayores, que cuando tienen algún problema pues se lo dicen al cura de la iglesia. En nuestro caso es la parroquia de Nuestra Señora del Encuentro, que está en la calle Pedro Barreda. Y empezamos así. Y hemos estado así bastante tiempo, somos bastante operativos, porque como ya te digo, somos tantas voluntarias y voluntarios, cada vez que se vuelca al grupo grande un caso, enseguida hay alguien que dice, yo estoy cerca. Entonces, pues se va y se hace el recado. Hemos hecho a todos los voluntarios un certificado de movimiento con el sello de la asociación vecinal y hablando también con la Junta de Distrito y con la policía para que no hubiera ningún problema de multas y demás. Entonces, eso ha sido el principio de la red. Ahora ya hemos derivado a otras cosas, pero no sé si quieres hablar tú para no hablar yo todo el rato. Yo te cuento todo. Es mucho más interesante que hables tú, pero sí, vamos a hacerlo un poquito más conversacional. Porque una cosa que me llama la atención de lo que cuentas, varias cosas. Una cosa que cuentas es que, bueno, como la primera semilla es esa red constituida para cosas pasadas, para organizar las fiestas del barrio de Bellas Vistas, también para la movilización contra las casas de apuestas, un tema que en el distrito de Tetuán ha sido especialmente sensible durante los últimos tiempos. Y bueno, que por ejemplo la parroquia también, en otro ámbito totalmente diferente, es un nodo, digamos, social que también estaba ahí y que también se ha incorporado, con el que os habéis encontrado. Entonces, de alguna manera, una cosa antes de seguir avanzando que me gustaría preguntarte es, ¿tú percibes que ha sido importante que hubiera una serie de comunidades, una serie de red vecinal y asociativa previa para poder dar una respuesta más rápida? O porque algunas veces se vende como que algunas redes de apoyo surgen pues por la iniciativa de alguien que manda un mensaje y de repente se agregan un montón de gente. No sé, yo tengo la sensación, no sé si tú estás de acuerdo, que aunque hay de todo, siempre es más fácil si existe esa densidad, ¿no?, asociativa. Total, es fundamental que la haya. De hecho, o sea, la parroquia también está porque el párroco es miembro de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos. Nosotros también estamos juntos en la Unión de Asociaciones, que era en el momento este en el que estuvimos pidiendo el espacio de... Bueno, yo estaba como Petra Cuevas en el espacio de San Enrique, que al final por la Junta decidió que lo quería usar para otra cosa que nunca usó. Sí. Y claro, pues nos conocíamos del 15M muchos. Está claro que si hay un movimiento asociativo, vecinal, o que nos conozcamos de otras luchas, es mucho más rápido. O sea, esto no es como el pásalo aquel del... Lo del no a la guerra, sí. O sea, ahora pues se funciona de otra forma y claro, y ahora también tenemos contactos con otras asociaciones del barrio que están trabajando pues con personas más mayores, con madres, con niños, o sea, tenemos, lo bueno de esto es que ahora tenemos contacto cuando tenemos un caso, que ahora hablaremos de ello, de temas de alimentos, sabemos a quién recurrir, o sea, sabemos dónde están los bancos de alimentos operativos del barrio, la gente de Invisibles al principio de Tetuán hizo un mapeo chulísimo que compartimos los dos grupos de apoyo del barrio con los bancos de alimentos que seguían operativos, que eran muy poquitos porque casi los que había los llevaba gente mayor que ahora está recluida en su casa. Claro. Entonces teníamos que saber qué bancos estaban operativos, qué asociaciones estaban operativas, si seguía la Fundación Madrina, que es la que trabaja con madres con niños, si estaba la Fundación de Alicia y Guillermo, que son las que llaman por teléfono a personas mayores para que no estén solitas, saber con quién contábamos. Entonces, hemos hecho como un mapeo y una red más grande, pero claro, el tejido vecinal y asociativo es fundamental, si no, no deja de ser una cosa entre cuatro colegas, que al final yo creo que llega mucho menos y que es mucho menos operativo. Claro, claro. Oye, Pilar, pues cuéntame esto que parece que tenías ganas de contarme, ¿no? ¿Cómo, en qué novedades hay o en qué cosas ha derivado en el tema la red, en el tema de, bueno, pues de la alimentación, de la gente más vulnerable del barrio y, bueno, en definitiva, todo lo que me quieras contar al respecto? Sí, pues eso te decía que al principio las llamadas iban en torno a necesito que me hagas un recado y al poquito tiempo las llamadas ya eran en el sentido de no tengo dinero para comer, o sea, necesito que me ayudes porque no puedo hacer la compra para mi familia, mi pareja o marido o mujer se ha quedado en paro, tiene un ERTE, solo tenemos un subsidio y somos cuatro personas, tres niños, bueno, situaciones de muchísima precariedad y miseria y no, yo la verdad es que nunca había visto algo así en el barrio, bueno, llevo toda la vida aquí y nunca lo había visto, o sea, estoy viendo cosas bastante duras y creo que además que va a ir a peor. Entonces decidimos, bueno, al principio nos metimos un poco en la dinámica o en el carro de lo que había montado, que era a través de servicios sociales del ayuntamiento, estaban dando una serie de comidas diarias a las familias más vulnerables del barrio. Y esto lo ha estado organizando un poco, sobre todo, la Junta de Distrito. Entonces, esos repartos lo hacen los voluntarios y militantes de los partidos políticos que están ahora gobernando en el barrio y también nos metimos nosotros, un grupo de nuestro grupo, o sea, una serie de personas del grupo grande del que te he hablado, sí. a quienes les apetecía colaborar en eso. Entonces, así han estado, pues dando comidas en un tiempo, unas comidas que con un producto que donan los mercados de nuestro barrio, que cocinan dos restaurantes del barrio y que reparten nuestras voluntarias de Bellas Vistas y tres partidos políticos, o los que haya, o cuatro. No sé si reparten todos, la verdad. Pero eso, la verdad es que ahora está un poquito más bajo, o sea, hemos dejado de hacerlo por las dos partes, porque hace dos semanas vimos que las bolsas de comida empezaron a aparecer logos del ayuntamiento, entonces pues nos sentimos bastante mal porque nosotras no somos voluntarias del ayuntamiento, somos voluntarias de una red de apoyo, entonces que no veíamos que se gastaran dinero en poner logos del ayuntamiento, lo vimos bastante, bastante feo. Hicimos una queja, luego nos dijeron desde la Junta que es que éramos voluntarios del ayuntamiento, nosotros dijimos que no, bueno, pues las típicas peleas por redes y demás. Y entonces la mayor parte de los voluntarios han decidido que no quieren seguir haciendo eso. y también por parte de la Junta nos han dejado de pasar familias para hacerlo, o sea que ha ido un poco por las dos partes. También sí. Como dato curioso decir que los restaurantes estos que, según la concejala, por decisión propia pusieron los logos del ayuntamiento, son restaurantes que son propiedad de el hijo de Aznar y Alejandro Agag. Entonces, pues como todo queda ahí en familia, ¿no? Un poco cloaca el tema, desde mi punto de vista. Pero bueno, eso es uno de los casos. Después, estamos repartiendo también alimentos a unas 90 familias a través de la Asociación Dual, que es una asociación que hay en el barrio por Valdeacederas, que también funciona como banco de alimentos, que se puso en contacto con el proyecto de José Andrés, del cocinero este tan famoso que se fue a Estados Unidos y demás. Que José Andrés tiene un proyecto en Santa Eugenia, Vallecas, en el que cocina, no sé cuánto, una burrada, más de 10.000. comidas diarias para repartir entre los barrios de Madrid. También ha estado repartiendo a niños que no querían, que los padres no querían darles el menú este, Telepizza, Burger King o lo que sea, o rodilla de la presidenta. Y entonces también estamos con esas comidas diarias. Lo que pasa es que esto pues no es tan estable. Algunos días te traen las 90 comidas, otros días dan menos. Es algo que al final también pienso que pues, te hablo como Pilar, ¿no? Como red, que es más asistencialista, que pues que no sé, que estar dándole una comida diaria a una persona, pues está bien, porque la gente, ya te digo, que está pasando hambre, pero que lo mejor sería darles una cesta de alimentos semanal y que pudieran cocinar, que es lo que estamos montando ahora, que es esa despensa solidaria de Bellas Vistas para la que hemos hecho un cartel nuevo y un número de cuenta, que es por lo que me has comentado antes, y pues estamos esperando a poder hacer la primera compra. La primera compra nos la va a hacer otro colectivo que se llama Material Coronavirus, que es un colectivo que también surgió al principio de todo este de la pandemia y que están recaudando fondos y se han puesto en contacto con nosotros y han dicho que van a colaborar y nos van a ayudar con las primeras compras hasta que tengamos un poquito más de dinero en la cuenta y podamos hacerlo nosotras o veamos otras vías para conseguir comida, que también tenemos muchas cosas pensadas y todo esto. Y cuéntame, Pilar, de qué manera, bueno, es un poco complicado o más que complicado, un poco es poco operativo dar un número de cuenta en un audio, pero cuéntame de qué manera pueden contactar con vosotros, enterarse de ese número de cuenta asociado a la despensa solidaria, proponeros cosas. Tú pones Despensa Solidaria Bellas Vistas en Google y te sale, o en Twitter, o en Facebook todavía no tenemos, pero bueno, también tenemos la cuenta de Twitter que es @redbellasvistas, creo que es, lo puedo mirar ahora. Y que es especialmente activo, teléfono, además. Sí, o sea, sí, bueno, no está mal. Pero vamos, que al final, no sé dónde lo dije el otro día, que también me preguntaban, o sea, yo creo que si tú en cualquier barrio que te encuentres metes en Google y pones Despensa Solidaria, Grupo de Apoyo, y te sale el más cercano que haya en tu barrio, entonces pues métete ahí. O sea, métete, todos tienen un teléfono de contacto, un mail de contacto y pregunta qué hace falta y di lo que sabes hacer y seguro que encuentra una forma de meterte a currar, que es que hay mil cosas. Ya te digo, nosotros tenemos ahora en la red de Bellas Vistas, hay una chica que trabaja en Cruz Roja, que es con la que estoy haciendo las listas de compra adaptadas a cada tipo de familia, porque no es lo mismo una compra a una familia monoparental que una que tiene cuatro niños y tiene bebés y tiene no sé qué, no sé cuántos, pues estamos un poco en esas. Luego hay otra persona que se le da súper bien los temas de contabilidad y de administración. Luego hay otra persona que ha trabajado en almacenes y para el tema logístico de colocación de todo, pues también genial. También quería decir que en el grupo este de Bellas Vistas, tres de las personas que hay en el grupo de coordinación también van a recibir esa cesta semanal. Bueno, hay una que ya ha dicho que no necesita, pero estaba recibiendo las comidas diarias, porque la idea es que acabe funcionando de una manera autogestionada, que no seamos aquí nosotros los que vivimos mejor, los que te vayamos a contar a ti cómo organizarte, ¿sabes? O sea, que es que yo tengo ahí como la cabeza todo el rato intentar hacerlo lo menos asistencialista posible, también teniendo en cuenta que ahora es muy complicado porque que lo primero que tenemos que conseguir es que la gente no pase hambre y tenga las necesidades básicas cubiertas. Luego, una vez que pase esto, pues obviamente ya vamos a pensar todos en autogestión, en cómo ir a los mercados, cómo hacer que las empresas nos den bonos de comida, o sea, tener mil ideas, pero vamos a tener el estómago lleno antes, porque si no es que no podemos ni pensar. Efectivamente, un poco la idea que comentas de este apoyo mutuo antes que bueno, que lleváis impreso en el nombre, y como concepto antes que este otro perfil más asistencialista, podría ser un poco heredero del Banco de Alimentos Autogestionado, en la idea, quiero decir, que surgió del 15M, total. Donde nos conocimos tú y yo. Sí, del Banco del 15M y de la RSP, cuando estuvo también, la Red de Solidaridad Popular. Un poco, sí, la idea es, de hecho, es así. Lo importante es que consigamos pues que acabe bien, llevarnos bien y que sea operativo, claro, porque estas cosas luego a veces pues acaban regular, pero lo bueno es que estamos como construyendo las bases bastante bien. O sea, tenemos un documento que ha hecho una chica, que ha hecho un estudio de todos los bancos de alimentos y la red de solidaridad en Madrid, y tenemos un estudio bastante completo de cómo funcionan. Entonces estamos intentando como dejar todo antes de ponernos escrito lo máximo posible también para ser más operativa. Y yo creo, por lo que y por el grupo que hay, que puede salir bastante bien. Estoy segura de que sí. Bueno, Pilar, pues quería sobre todo darte las gracias tanto por atenderme en la llamada como en general a ti y a todos y todas las que formáis parte de la red de apoyo mutuo de Bellavistas, porque creo que estáis haciendo una labor buenísima. No sé si quieres decir alguna cosilla más antes de que nos despidamos. No, en realidad era, sobre todo, es animar a la gente a participar la medida que pueda. Si no tienes dinero, que yo lo entiendo, pues puedes a lo mejor difundir. Si tienes a algún conocido que lo esté o conocida que lo esté pasando mal, pues decirle, oye, pues hay gente en mi barrio que está echando una mano. Y si no somos nosotros, vamos a derivarlo, porque también, o sea, en todos los barrios ahora mismo, lamentablemente, porque esto es lamentable que tenga que pasar, hay redes de apoyo mutuo y despensas solidarias. Entonces, pues ahora estamos los barrios tirando del carro, porque las administraciones, o por lo menos aquí en nuestra ciudad, pues poco están haciendo, así que nos toca a nosotras ponernos a currar. Muy bien, Pilar. Y nada, darte las gracias a ti por haberme llamado también, que todas las personas que ayuden a que tengamos voz, pues es de agradecer, claro. Muy bien, Pilar, pues muchas gracias. Nada, a ti, un beso, Luis. Un beso. Gracias, chao.